Esa usa tanga, no usa culote, porque esa tiene el culo grandote. Esa usa tanga, tanga, pipi, tanga, y toda la noche se va a tu pachanga. Esa usa tanga, tanga, pipi, tanga, y toda la noche se va de pachanga. Se va de pachanga.